Del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. La gente comió hasta quedar saciada. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Jesús siente compasión al ver a la gente que no tiene qué comer. La compasión significa que al enfrentarnos a la miseria, tú te sientes conmovido hasta las entrañas y tratas de ayudar con lo que tienes. ¿Cuántos panes tenéis? Aportar lo que tengo para que Dios lo multiplique, y lo multiplicado por Él, recibirlo partido y servirlo a la gente. Es invitación evangélica a poner todo lo bueno que tenemos, todo lo que alimenta la vida, en las manos de Jesús. Y te recuerdo lo que alimenta la vida: el compartir, el escuchar, el atender al hermano en las debilidades, el ser compasivo, misericordioso, saber echar una mano o decir perdón, saber decir por favor y te quiero, saber comunicar la palabra del Evangelio y compartir la vida en Eucaristía. Alimenta la vida el dar al hambriento el pan que llena el estómago y buscar juntos el sentido de la vida, el regalar una sonrisa o una palabra amable, el construir un mundo más humano y más justo, el decir: creo en Dios Padre revelado, en Jesús que nos ha creado siendo hermanos. ¿Cuántos panes tienes? Apórtalos.